¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata esta nueva sucursal, este nuevo espacio que el Banco Nación abre para sus clientes allí en la calle Sarmiento? Bueno, en realidad debo comentarles que no se trata de una nueva sucursal, sino que se trata de un nuevo concepto que está implementando el banco en las ciudades importantes, que se llama, es un centro de atención a empresas. Bien. O sea, los clientes para relacionarse con el banco, vincularse, o aquellos que ya están vinculados y tienen que renovar anualmente sus antecedentes y plantear los negocios que quieren hacer con el banco, lo hacen en un ámbito totalmente fuera del banco, con una atención profesionalizada y personalizada, lo cual hace que los trámites sean mucho más ágiles, sean mucho más cortos, y vuelvo a repetir, en un ambiente totalmente fuera del banco. Una manera también de descentralizar y descongestionar un poco el funcionamiento de la casa central, ¿no? Exactamente, claro. De esta forma se busca. Si bien en Tandil nosotros, la banca comercial de Tandil siempre funcionó bien, sobre todo yo desde que vine a Tandil armé un buen equipo de trabajo, tenemos muy buena atención hacia la gente, pero es una forma de descongestionar las sucursales, porque nosotros, ustedes lo saben, que como banco público tenemos el pago a jubilados, asignaciones familiares, entonces queremos que el cliente se encuentre en un entorno totalmente privado y reducido de público. Mencionabas recién que esto es una iniciativa que en principio va gestándose en ciudades importantes. Imagino que las experiencias anteriores en ciudades un poco más grandes ha sido exitosa, por eso se lleva acá adelante en Tandil, ¿no? Exactamente, por eso se encara este tipo de centros. En este momento, este tipo de centros está llegando a más o menos 30 a nivel país. Uh-huh. Inclusive, te digo más, Tandil ha sido beneficiado en el sentido que todavía Mar del Plata no tiene este tipo de centro, recién lo están implementando. Y nosotros ya lo estamos abriendo hoy, si Dios quiere. Uh-huh. Luis, bueno, va a haber un acto de inauguración con la presencia de las máximas autoridades del banco. Sí, hoy a las 13 horas en Sarmiento 944 y tenemos el honor de que nos está acompañando desde ayer a la tarde el vicepresidente segundo del banco, Agustín Pese, está el gerente general del banco, Juan José Fragatti, y nos acompañan también altos funcionarios de nuestra Casa Central. Uh-huh. Bien, ¿esto es Sarmiento entre Paz y Santa Marina? Entre Paz y Santa Marina, correcto. Exactamente. Bien. Luis, ¿van a realizar algún tipo de recorrida por empresas con las autoridades? Sí, nosotros ya de hecho ayer a la tarde, ya con la presencia de estos funcionarios que te nombré, estuvimos reunidos en una empresa de software, Estrategias Diferenciadas, y ahora a las 10 de la mañana en el Parque Industrial, en sede de la empresa Redimec, vamos a tener un encuentro con empresarios de la ciudad de Tandil. Bueno, seguiremos con el tema y seguramente tendremos gente de ABC hoy allí en el Parque Industrial y bueno, y en lo que tiene que ver con la inauguración a la 1 de la tarde. Sí, por supuesto que los esperamos a las 13 horas que nos acompañen a la apertura de este importante centro que pensamos que para Tandil es muy importante que el Banco Nación cuente con esta infraestructura. Muchas gracias. Un saludo, Luis, gracias. No, gracias a ustedes.